calor se alegra la natura y con verde esplendor le rinde gloria así al Creador. Va corriendo el tiempo para no volver, que cual planta del buen Señor puedas florecer. El otoño llegó, no puedes malgastar la vida, frágil el hombre se marchita y cae cual la flor. Va corriendo el tiempo para no volver, con fervor, fe y devoción vive para el invierno. Aquí está, ya la nieve va cayendo, al final de tu andar, que de paz se llene tu alma. Va corriendo el tiempo para no volver, cerca de mi Señor cada día esté. Primavera feliz, mi corazón tiene esperanza, reina Cristo Jesús, y por su amor hay vida eterna. Va corriendo el tiempo, es el mismo fin, cuando llegue el Salvador, siempre siempre vivo.